siento que el fuego me atrapó. Quemo mis huesos de cristal. Qué efímera es la vida si no supimos ver que hay que morir para nacer. Dejo el llanto y vuelvo a reír. El anhelo es parte esencial. La vergüenza huye al saber. Dejo el llanto.